Agustina Gatica, estudiante del Colegio Secundario Félix Romero de Victorica, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿todo bien? Bien, muy bien, ¿vos? Bien, acá andamos. ¿Dónde estás en este momento? En este momento en mi casa. Bueno, ¿y hace frío ahí en Victorica también? Sí. Sí, está fresco, está fresco. Bueno, presentaron la campaña de concientización contra el abuso infantil y adolescente. Contanos, ¿cómo es la actividad? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Quiénes? Y demás. Bueno, hicimos dos fechas. La primera fue con quinto año de todos los colegios secundarios y la segunda fue con sexto y séptimo año, en las cuales lo que hicimos fue tener distintos grupos de como de trabajo, por así decirlo, con... a ver cómo te puedo explicar... Sí, ¿cómo salga? Teníamos tres sectores. El primer sector era todo lo que es trabajadores sociales. Ajá. El segundo con salud, que va más allá, tipo psicología. Y el tercero con abogados y poder judicial. Bien. ¿Con esos sectores que hicieron, presentaron lo que ustedes venían laburando o se nutrieron de conocimientos? ¿Cuál fue la idea? Claro, presentamos lo que veníamos elaborando y ellos lo que hacían era explicar cómo actuaban ellos en distintos casos. Bien. ¿Y qué les pareció ese contacto? Lo más coloquial que te salga. Bueno, yo soy Isis. Hola, buenos días. Hola, Isis. ¿Cómo te va? Hola. Bien, ¿vos? Bien. Le estabas apuntando ahí, Agustina. Te escuchamos, ¿eh? Sí, sí. la dinámica de estas dos jornadas fue trabajar en grupos, en tres grupos, y que se fueran rotando, ¿no? Entonces, cada grupo iba explicando, o sea, tenías el sector social, el sector psicológico, que era salud, y después teníamos abogacía y voz. Cada uno trataba más o menos de cómo accionar en cierto caso, que ese caso nosotros habíamos utilizado la película Precious como disparador, y ellos contaban cómo accionarían en dicho caso. Bien, bien, sí, te entiendo. Y después la segunda presentación de la otra instancia, ¿cómo fue? ¿O con quién? ¿En qué contexto? En ambos casos, o sea, primero lo hicimos con quinto y después lo hicimos con sexto y séptimo, se presentó el mismo caso, que era la película, que lo usamos como disparador, y se trabajó con la misma dinámica. Bien. Pero diferentes días, para no mezclar mucho las edades. Perfecto. ¿Y qué, como le preguntaba recién Agustina, qué conclusión o qué evaluación hacen de ese encuentro? ¿Qué les permitió? ¿Les enriqueció el propio proyecto que tenían? Sí. O sea, principalmente buscábamos esto de informar y visibilizar esta problemática, como lo es el abuso en las infancias y adolescencias. Fue algo que se logró. También logramos que muchos chicos se abrieran, que nos contaran ciertos casos, o que participaran y que fueran parte de esto. Y también teníamos como objetivo esto de contar y dar herramientas de qué hacer en dicho caso de que a ellos les suceda, o de que algún conocido de ellos les suceda o les esté pasando. Esto de brindar ayuda y apoyo. Bien. Y además de estos sectores que están involucrados directamente en la cuestión de la prevención de los abusos, digo, el sector de salud, el Poder Judicial, ¿qué impacto creen que tuvo o está teniendo lo que ustedes hicieron en la comunidad, entre las personas comunes y corrientes, vamos a llamarles para definirlo de alguna manera? Sí, nosotros... Mucho nos ha pasado que en la calle nos felicitan o nos dicen, chicos, está re bueno esto que están haciendo, porque justamente esto también buscábamos de que fueran agentes replicadores. Entonces, como que también se ha logrado, junto a los medios que nos han llamado, que nos han hecho entrevista como ustedes, bueno, esto también de visibilizar y de que se corra la voz, y a muchos les ha gustado, les ha encantado la campaña, esto de que se hable más sobre este tema que es muy tabú y que muchas veces incomoda en muchos casos. Así que sí, o sea, ha tenido mucha repercusión en la sociedad y en nuestro pueblo. También era esto de responder hacia una necesidad que nosotros veíamos en nuestro pueblo. Bien. Isis, ¿qué edad tenés vos? ¿A qué curso van? No sé si van al mismo que Agustina. 17. Vamos sexto y, bueno, el año pasado íbamos a quinto cuando ganamos el proyecto. Dale. Bueno, más vale que buenísimo. Las reapoyamos desde acá este laburo que están haciendo. Y si querés agregar algo más ahora mismo, también te escuchamos. No. Sí, esto de que cuando se presentan, o sea, los chicos, ¿no? Cuando se presentan este tipo de oportunidades de participar en el Parlamento Juvenil, en el Aprender a Gobernar, que sean partícipes, porque la verdad que este tipo de campañas o de espacios que nos brindan para que los chicos podamos decir lo que pensamos, presentar problemáticas nuestras, están muy buenas. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de haber ganado y de hoy en día poder llevarlo a cabo y brindar esto, ¿no? El apoyo, el acompañamiento, la información. Así que la verdad es un privilegio poder hacerlo y ser parte de esto. Dale, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Dale. Isis Candela Álvarez y Agustina Gatica López son parte del Colegio Secundario Félix Romero de Victorica, que presentaron esta campaña de concientización contra el abuso infantil y adolescente.